La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo despejado. Se espera cielos parcialmente despejados durante el día. La temperatura máxima será de 75 grados y la mínima de 55. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora y una humedad de un 56%, una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, se esperan máximas de 58, mínimas de 39, con probabilidad de un 75% de que caigan tormentas eléctricas. Recuerden que este 8 de mayo, aquí en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres, así que pues tengan presente que a partir de las 12 del mediodía va a estar lloviendo hasta en la noche acá en el área de Salt Lake City. Para el día lunes próximo se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 38, con probabilidad de un 57% de que caigan chubascos. Así que también pues hay que traer paraguas el próximo lunes. El próximo martes esperan cielos muy soleados, temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 44, con probabilidad de precipitaciones de un 32%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Con esto nos vamos a una pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. ¡Matador! ¡Matador! ¡A dónde vas, matador! ¡Matador!

pelo me corto, vendo mi carro y surzo mi pantalón. Te quiero con el alma que no me importa, ponerme a estudiar para ser el mejor. Por fuera soy un chico loco, por dentro un muchacho sentimental. Quiero entregarte mi corazón, quiero jurarte que me puedes amar. Por fuera no soy nada tímido, por dentro escondo así mi debilidad. Quiero acercarme a tu alma y temo que me vayas a despreciar. Quiero acercarme a tu alma y temo que me vayas a despreciar. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera información que tenemos de tecnología, vamos a hablar un poquito de Truth Social, que es la red social de Donald Trump para la libre expresión, entre comillas. Es el clon de Twitter del expresidente, que es una creciente cámara de eco para un ecosistema mediático de derecha. Después de que la persona más rica del mundo, Elon Musk, anunciara un acuerdo para comprar Twitter por $44 mil millones, otra plataforma de redes sociales escaló las listas de la App Store de Apple. La red social del expresidente Donald Trump busca hacer frente a la tiranía de las grandes tecnologías, según la describió él. Truth Social es la plataforma de más alto perfil entre varias plataformas nuevas que se lanzarán como un desafío directo a las redes sociales principales como Facebook, Instagram y Twitter. Este último está considerado entre las figuras destacadas y los usuarios de derecha como demasiado constrictivo o conspirador por eliminar sus puntos de vista después de que fueron suspendidos por violar las reglas sobre la desinformación, la violencia y el acoso en torno al COVID-19. Truth Social, nombre terrible, existe porque Twitter censuró la libertad de expresión, dijo Musk la semana pasada. Mejor debería llamarse Trumpet. Eso lo dijo Elon Musk, puso. Truth Social, nombre terrible, existe porque Twitter censuró la libertad de expresión. Mejor debería llamarse Trump. Dentro de los 3 meses posteriores a su lanzamiento, la cuenta del expresidente publicó solo una vez antes de que la aplicación se lanzara al público en el mes de febrero. prepárense, su presidente favorito los verá pronto, fue lo que escribió. El 28 de abril la cuenta publicó Volví, hashtag Coffee, con una imagen de sí mismo usando su teléfono mientras está parado afuera de su resort en Mar-a-Lago, en Florida. Durante los siguientes días publicó más de una docena de veces sobre lo siguiente: una mezcla de videoclips de discursos de mítines, celebró sus índices de audiencia televisivos y descargas de la aplicación, mintió sobre los resultados de las elecciones y se quejó de las noticias falsas y los demócratas. La aplicación estuvo disponible para su descarga el 20 de febrero, pero la mayoría de los usuarios fueron agregados a una lista de espera para poder abrir y comenzar a usar esa aplicación. Un correo electrónico del 6 de marzo decía: agradecemos su entusiasmo por unirse a nuestra lucha contra la censura de las grandes tecnologías, y proporcionó una actualización de la aplicación. Dicha actualización incorporó gradualmente a los usuarios en un esfuerzo por remediar los errores en tiempo real a medida que se agregaban nuevos usuarios. También decía: estamos construyendo una plataforma para enfrentar las grandes empresas tecnológicas, pero en una fracción del tiempo. En consecuencia, debemos asegurarnos de que la plataforma se mantenga estable y brinde a los usuarios la mejor experiencia posible, según el correo electrónico. También decía: nuestra misión es recuperar la plaza pública digital para la libre expresión. Tenga la seguridad de que todo el equipo de Truth está trabajando las 24 horas para permitir que todos se unan a nosotros lo más rápido posible. Hay grandes cosas por venir. Gracias. El 24 de abril enviaron un código de confirmación a la persona que escribió este artículo, en el que pues le daban en este mensaje para que ya pudiera utilizar la aplicación. Dicen que la aplicación en sí es bastante sencilla y reconocible para cualquiera que haya usado una aplicación de redes sociales en su teléfono. Las publicaciones se denominan Truth. Oh my goodness. Y bueno, verdades es lo que sí significa. Y cada truth o cada verdad es el feed de un usuario que tiene una sección de comentarios y se puede retrutriar o dar like, similar a las interacciones de Twitter. Disculpen, me dio risa. Hay cuatro elementos de menú en la parte inferior de la pantalla, un feed que presenta actualizaciones de las cuentas que uno sigue, una función de búsqueda, tanto para cuentas como para truths, alertas, notificaciones de aplicaciones y mensajes donde los usuarios pueden intercambiar mensajes directamente. Esa función aún pues no está disponible, ¿no? Pero a pesar de promocionarse como una plataforma para la libre expresión contra la supuesta tiranía de empresas como Twitter, todas las cuentas recomendadas a los nuevos usuarios están dentro del universo extendido de Trump y especialmente dedicadas a un ecosistema de medios de derecha. Al iniciar sesión se recomienda a los usuarios unas cuentas a seguir: al expresidente, a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, el exdirector de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, y personalidades de Fox News como Sean Hannity, María Bartiromo y Dan Bongino, entre otros. El expresidente tiene más de 2 millones de seguidores y sigue dos cuentas: la cuenta oficial de Truth Social y una cuenta de apoyo a los usuarios de la plataforma. Donald Trump Jr. tiene más de 1 millón de seguidores y sigue a 130 personas, en su mayoría personalidades de derecha, funcionarios electos y candidatos y empresas medios. La aplicación también recomienda a los usuarios que sigan las compañías de medios de derecha como Newsmax, Breitbart, One American News Network, The Epoch Times y bueno, otras más, ¿no? Así que pues eso es lo que hay acerca del True Social. No sé si ustedes estuvieron en la lista y si tienen esa aplicación, pues me imagino que ya han de saber más, ¿no? Y los que están en contra de lo que dice Trump y vayan a escribir ahí, ¿qué pasará? ¿Le van a dejar la libre expresión? Bueno, ahí veremos después, ¿no? Tal vez no va a ser tan libre expresión como lo dicen. Pero bueno, en otra información que la verdad esta sí es de preocuparse, el CO2 de la Tierra alcanza el nivel más alto registrado en la historia de la humanidad. Los niveles promedios mensuales del dióxido de carbono o el CO2 han superado las 420 partes por millón por primera vez en la historia. Los nuevos datos del Observatorio Mauna Loa de Hawái fueron publicados el día de ayer por la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y el dióxido de carbono atmosférico, elevado en gran parte por la quema de combustibles fósiles en todo el mundo, es una de las principales causas de la crisis climática. Los niveles de dióxido de carbono fluctúan a lo largo del año, con máximos a finales de la primavera, y eso se debe a las estaciones del hemisferio norte. A medida que llega el verano del norte, el aumento del crecimiento de las plantas extrae una gran cantidad de carbono de la atmósfera, lo que reduce los niveles. Pero las emisiones de transporte, la industria, la generación de electricidad y otras fuentes como la deforestación han empujado pues grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera durante todo el año desde mediados del siglo XIX, lo que ha provocado que el carbono atmosférico aumente drásticamente con el tiempo. El mes más alto del año pasado, mayo, registró 419,13 partes por millón. Hace 20 años, el mes más alto del año tenía 375,93 partes por millón. Y en 1958, el primer año en que los científicos comenzaron a recopilar datos del dióxido de carbono en Mauna Loa, el mes más alto del año tenía solo 317,51 parte por millón. Ahorita estamos en 419, más de 100, 102, ¿no? 102 para ser casi exactos, partes por millón. Es impresionante. Y me estoy refiriendo a 100,000, ¿eh? A 100,000 más. El observatorio de Mauna Loa es el registro continuo más largo del dióxido de carbono atmosférico en el mundo. La NOAA señala que el dióxido de carbono está aumentando actualmente unas 100 veces más rápido que en otros periodos de la historia geológica, que han tenido aumentos más naturales en el dióxido de carbono. El dióxido de carbono acelera el calentamiento planetario al almacenar calor adicional en la atmósfera, en lugar de dejar que se difumine al espacio. Más carbono en la atmósfera significa pues que menos calor puede escapar y el planeta pues se vuelve más caliente, y pues ya sabemos todo lo que está pasando porque ahora el planeta está más caliente. El último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, la principal autoridad mundial sobre la crisis climática, señala que el dióxido de carbono de los combustibles fósiles y la industria presenta el 64% de las emisiones de gases del efecto invernadero del mundo. Es impresionante, es el 64%. O sea, la crisis que tenemos aquí del cambio climático se ha producido por la emisión de gases del efecto invernadero que hay aquí en todo el mundo, y ese es el 64%. El otro 11% proviene de lo emitido por el uso de la tierra y la silvicultura. Y las emisiones restantes provienen de algunos otros gases de efecto invernadero, algunos de los cuales son incluso más potentes que el dióxido de carbono y también han ido en aumento. El metano, que es un gas 20 veces más fuerte que el dióxido de carbono en lo que respecta al calentamiento, alcanzó recientemente 1908,9 partes por mil millones, frente a las 1640 partes por mil millones de principios de la década de 1980. Y el óxido nítrico, que es un gas de efecto invernadero, cientos de veces más potentes que el dióxido de carbono, alcanzó recientemente las 335,2 partes por millón, frente a las 316 partes por billón, de hace apenas 20 años. El IPCC ha advertido que las emisiones de gases del efecto invernadero deben alcanzar su máximo para el 2025 a más tardar si el mundo quiere seguir calentándose alrededor de 1.5 grados centígrados. Pues tenemos que hacer ya el cambio. ¿Qué esperamos, no? ¿Qué estamos esperando? ¿A que se llegue ese año? ¿Que se llegue un año antes? ¿A que ocurran más pues desgracias aquí en nuestro planeta Tierra? No, yo creo que todos ya debemos hacer conciencia y hacer pues lo que está de nuestra parte para evitar que pues la Tierra alcance el nivel más alto, ¿no? De los grados centígrados, que es 1.5. Entonces, esperemos que pues haya noticias más alentadoras, ¿verdad? Pero por el momento esto es lo que hay y pues realmente es de preocuparse. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en el segmento de Conociendo Tu Meta. Te voy a dar algunos remedios, algunas recetas naturales que te van a ayudar para combatir el dolor de garganta o si tienes la garganta reseca. Con estos cambios de clima también de repente pues se siente resecada en la garganta, entonces no te lo pierdas ahorita. Vamos a hablar sobre estas recetitas naturales. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa con el pie derecho. Bueno, están escuchando a mi perrita con todos sus sonidos naturales, ronca de mil maneras. Pero bueno, vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y les decía que íbamos a hablar sobre algunas recetas naturales para el dolor de garganta o para quien tenga la garganta reseca, ¿no? No, bueno, tal vez no lo parezca, pero la garganta es una parte del cuerpo que suele verse muy afectada por ciertos hábitos y circunstancias, como la temperatura o la alimentación, o por enfermedades subyacentes. Esos factores pueden provocar sequedad que, aunque parece una afección leve e inofensiva, suele ser dolorosa y muy incómoda. Según los profesionales de salud, la sequedad de garganta causa cambios en el sentido del gusto, mal aliento, problemas para masticar, tragar e incluso hablar, y causa ronquera. Y bueno, hay varios factores que debes de tener en cuenta para prevenir su aparición, y hay algunas recetas naturales que te pueden ayudar a aliviar la sequedad de la garganta, ¿no? La sequedad de la garganta puede ocurrir por ciertos hábitos o circunstancias. Una puede ser por la deshidratación, ¿no? Hay que mantenernos hidratados, siempre lo he dicho, es fundamental para que nuestro organismo pues cumpla todas sus funciones. Si no le damos el agua a nuestra máquina, que se llama cuerpo, pues no va a funcionar, así de sencillo, ¿no? No va a cumplir con todas sus funciones de manera óptima. Para lograrlo, pues los profesionales recomiendan beber un litro de agua, un litro y medio o 2 litros de agua al día. Y cuando existe deshidratación, pues se puede padecer garganta seca, además de otros síntomas como pueden ser el cansancio, los mareos, menor cantidad de orina u orina oscura, piel reseca, sed, o sea, son algunos de los síntomas, ¿no? Dormir con la boca abierta también puede ser otro de los síntomas. Cuando se duerme con la boca abierta, el aire seca. El aire seca la saliva que se produce para mantener la boca y la garganta humectadas, pues provocando sequedad. Y esta afección puede ocurrir por la necesidad de respirar por la boca en lugar de la nariz. Tal vez algunas veces ustedes se despiertan o nos despertamos y duele la garganta. Bueno, pero estábamos durmiendo con la boca abierta, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? Ha pasado, me ha pasado a mí. También puede ser por consecuencia de algún problema médico como el tabique nasal torcido o deforme, pólipos nasales o congestión nasal por resfriados o alergia. También el exceso de alcohol o tabaco. El alcohol actúa como diurético, o sea que te hace perder más líquido del que tú estás consumiendo. Y cuando lo bebes, el cuerpo utiliza sus reservas de agua para procesar y eliminarlo, lo que puede provocar deshidratación y, entre otras cosas, también puede causar sequedad en la garganta. El tabaco, especialmente los cigarrillos, también es un gran responsable de la sequedad y de la irritación de la garganta. Exponernos a climas fríos y secos. Esta categoría hace referencia especialmente al uso de aires acondicionados, pues estos dispositivos son responsables de generar 3 condiciones fundamentales para la sequedad de la garganta. Clima frío, el cambio abrupto de temperatura y la sequedad en el ambiente. Pueden ser otras enfermedades, ¿no? Como las personas que padecen de amigdalitis, cuando las anginas, que también les conocemos como anginas, pues están enrojecidas, están manchadas o están inflamadas. Cuando hay dolor de cabeza, fiebre, rigidez del cuello y ronquera. Entonces una gripe, un resfriado, el reflujo. Y bueno, todo eso puede causarte obviamente sequedad en la garganta. Pero ¿cómo lo vamos a aliviar? Primero hay que hidratarse muy bien. Hay que tomar el agua que corresponde a cada cuerpo. Ya les he dicho, si ustedes se pesan en kilos, van a dividir entre 7 el peso total. Y esos son los vasos que les van a tocar diarios de agua, ¿no? Si te pesas en libras, según el libro del poder del metabolismo, nos recomienda que lo dividamos entre 16, tus libras totales entre 16, y son los vasos de agua que tienes que tomar. Supongamos que alguien pesa 160 libras, entre 10, pues serían ¿cuántos? Pues serían 10 vasos, ¿no? Entonces, así igual, si pesas 70 kilos entre 7, igual 10 vasos con agua, ¿no? Entonces, la primera es hidratarse, la segunda pues hacer gárgaras. Cuando sientes la garganta seca o reseca, puedes hacer gárgaras con agua con sal. Solo recuerda que el agua debe estar tibia para poder disolver la sal. Y luego haz gárgaras durante 20 segundos, la cantidad de veces que sea necesaria. Es muy importante que no te tragues el agua, ¿ok? También puedes servir una cebolla para que libere unos compuestos antiinflamatorios llamados quercetina. Luego lo puedes colar, lo dejas enfriar y haces gárgaras durante 20 minutos. Durante 20 segundos, perdón. Hay que lavar muy bien una raíz también de regaliz y troza finas rodajas hasta completar una cucharada en una tacita, ¿no?, de agua. Esa puede ser otra de las recomendaciones. También puedes hacer gárgaras durante 20 segundos con este agua de regaliz. Inhalar o beber infusiones de eucalipto, la miel con limón, que también poseen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Cuando combinas estos dos ingredientes, te ayuda a aliviar el dolor y la sequedad de la garganta. Puedes exprimir el jugo de un limón pequeño o mediano o grande, no sé, y lo puedes mezclar con una cucharada de miel, la calientas un poco, la dejas reposar y la consumes, ¿no? También le puedes agregar esta combinación de miel con limón a un vasito con té de algo, ¿no? Entonces, ahí están, esas son las recomendaciones: hidratarse muy bien, tomar, inhalar infusiones de eucalipto, miel con limón, como ya les dije, hacer gárgaras con agua con sal o con aguas de cebolla o con raíz de regaliz, hidratarte muy bien, ¿no? Y eso va a ayudar a que se te quiten esos problemitas de resequedad en la garganta. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:58, ya regresamos. Y vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estoy tomando el tazón tibetano, el cuenco tibetano. Como que se me fue ahí el tibetano, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el apartado número 8 del capítulo 9 del libro Un Curso de Milagros. El capítulo 9 nos ha estado hablando sobre la aceptación de la expiación y hoy el apartado se titula La grandeza en contraposición a la grandiosidad. Y bueno, en este apartado de la grandeza en contraposición a la grandiosidad, lo primero que nos dice es que dice, la grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas el ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego crece, a pesar de que no lo entiende que es su enemigo, de que su enemigo lo ha atacado, e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección, entre comillas, ¿no? El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios, por la cual de estas dos alternativas tú te vas a decidir. Está muy, muy sencillo de comprender y espero que también de ponerlo en práctica, ¿no? Es obvio que cuando nosotros nos distraemos, pues nos podemos meter muchos pensamientos en nuestra mente que lo único que va a ser enrollarnos más, o preocuparnos más, o angustiarnos más, o enojarnos más, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de dónde están nuestros pensamientos, hacia dónde se están dirigiendo. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestros pensamientos, pues nos damos cuenta de que andan divagando y dices, mira lo que te estás diciendo para que te enojes, para que juzgues, para que le digas esto a otras personas, etcétera, etcétera. Y entonces te puedes regresar y darte cuenta de que es una falsedad lo que estás haciendo, que te estás dejando llevar por las ilusiones y no por el amor. El que nos recuerdan aquí que la grandeza de Dios es pues de Dios y solo de Él y se encuentra en ti, tú al momento de ser consciente de ello, pues te despiertas y no dejas que el ego pues permanezca en tu vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, su grandeza, obviamente opaca en absoluto al ego. O sea, lo opaca, lo desintegra, en pocas palabras, ¿no? El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No es lo mismo la grandeza y la grandiosidad, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos vemos asombrados por otras personas, cuando nos vemos atraídos por el ego de alguien más, es ahí cuando se manifiesta esta grandiosidad, ¿no? Que ese es su propósito, encubrir una desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Es como un intento de nosotros de querer suplantar, de querer cambiar esa pequeñez basado en esa pequeñez que creemos que es real y no lo es. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. Es como si estuviéramos poniéndonos una bandita, ¿no? Un curita, una bandita se le dice, ¿no? Cuando te haces una herida y te pones ahí una bandita para protegerte. Así utilizamos la grandiosidad. Empezamos a decir, me enojé, esto y lo otro. Voy a poner este escudo, esta coraza, para protegerme de. El ego, pues, se va a estar manifestando mientras nosotros lo sigamos escuchando y mientras nosotros le sigamos dando cuerda o sigamos cargándolo, ¿no? Cargándolo como tu celular. Si tu celular está en 1% y de repente te aparece, ya se va a apagar, se apagó, no tiene nada de carga. Si no tienes un cargador para cargarlo, ese celular pues no se va a cargar y va a seguir ahí apagado, ¿no? Así es el ego, nosotros lo estamos poniendo una carga, lo estamos cargando constantemente y lo utilizamos a nuestra conveniencia. ¿Realmente lo necesitamos? No lo necesitamos. ¿Y por qué lo cargamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué seguimos abrazando al ego? ¿Por qué lo seguimos llevando de la mano como si fuera nuestro amigo? ¿Por qué nos refugiamos en él como si fuera nuestro gran apoyo? Cuando no lo es. Es una ilusión. Es como la historia, ¿no? Del traje nuevo del emperador. Es un cuento. No sé si ustedes lo hayan leído. Yo lo leí de niña. Y pues el traje nuevo del emperador se trata de un emperador que le hacen un traje, un sastre, y lo que le hace no le hace nada. Y cuando lo lleva el sastre le dice, aquí está su traje. Y le dice, ¿dónde? Que no lo veo. Porque no hizo nada, obviamente. Le dice, es invisible. Únicamente la gente inteligente lo puede ver. Y entonces, como era el emperador, pues dijo, sí, lo veo. Y ahora póngaselo. Mire qué bien le queda. Sí, me queda muy bien. No trae nada, ¿no? Es una ilusión. Era una falsedad. Y sale a desfilar. O bueno, sale por las calles para que vean el traje magnífico de cosido con hilos de oro y todo, que era falso, o sea que no lo veía nadie, lo veían encuerado, lo veían en sus calzones al emperador. Pero el emperador les decía, ¿lo ven? Y todos, sí, claro. Y otros, no vemos nada, va en calzones. Entonces, ahí era como una prueba de decir, únicamente la gente inteligente y sabia lo puede ver. Y quien no lo ve, porque son unos tontos y unos burros, ¿no? Entonces así nos creemos nosotros, como ese traje del emperador invisible, así nos creemos esta invisibilidad del ego, pensando que existe, pensando que nos ayuda, pensando que nos engrandece. No nos engrandece en absoluto. La única grandeza que existe es la de Dios, o es la de la vida, o es de la energía divina, como tú le quieras llamar. Desde nuestra grandeza, cuando somos conscientes de esta grandeza que viene de Dios, cuando somos conscientes de ella, podemos bendecir. Podemos bendecir porque tu grandeza es tu abundancia. Cuando tú bendices, la conservas en tu mente. Cuando tú la retienes para ti, ya te estás confundiendo con la grandeza y la grandiosidad. Nos dice el libro, recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. Es cierto, si nosotros estuviéramos cada instante en nuestra vida conscientes de que estamos en la mente de Dios, pues no temeríamos, no nos desesperaríamos de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí lo que estamos viviendo es perfecto. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro Dios, nuestro guía, nuestro maestro. No nos tenemos por qué desesperar. ¿Por qué pensamos que las cosas no nos están saliendo? ¿Por qué pensamos que se nos está atacando? ¿Por qué pensamos que estamos heridos? ¿Por qué pensamos que nos duele? ¿Por qué pensamos que estamos tristes o deprimidos o angustiados? ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de la grandeza de Dios y de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y no lo estoy diciendo de una forma religiosa, ¿no? Yo te digo, no me creas todo lo que digo, pero aparte, tú cámbiale el nombre que tú quieras cambiarle. Si le quieres poner vida en lugar de Dios, hazlo. Si le quieres llamar energía, hazlo. Si le quieres llamar guías, ángeles, maestros, hazlo. Pero reconoce que no sabemos muchas cosas. ¿Cómo podemos decir que esto no es real y que esto sí es real si desconocemos muchísimas cosas? Imagínense que todo lo que hablamos nosotros no significa todo lo que estamos transmitiendo. Tal vez nosotros estamos transmitiendo una idea y esa idea que estamos transmitiendo no significa en absoluto lo que nosotros queremos compartir con los demás. Como si estuviéramos en otro país donde se habla otro idioma en el que no conocen nuestro idioma. Podemos dar un discurso muy bonito o muy agresivo y no nos van a entender. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente, porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Por más de que nosotros queremos transformar lo que no es verdad, pues no va a ser verdad cuando no es verdad. ¿Qué es verdad? Esto que estamos viviendo. ¿Qué es verdad? Que estamos existiendo. ¿Qué es verdad? Que no estamos solos. Nunca estamos solos. Así te vayas a la punta de una montaña y digas, aquí ya estoy solo. No, va a haber algún insecto, va a haber algún animalito, un ave, y te darás cuenta que no estás solo. No eres el único ser viviente. Las hojas de los árboles tienen vida. No como la que nosotros quisiéramos ver, no que nos hablen de la manera en que nosotros queremos que nos hablen, pero sí se comunican. Es impresionante las cosas que nosotros dejamos desapercibidos por creernos un papel que no somos. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y te va a privar, por lo tanto, de los verdaderos testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te lo mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo, porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en voluntad de Dios no existe en absoluto. Tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella, y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará simplemente tu regreso. Hoy vamos a vivir a través de la verdad y el amor. Este es un mes en el que la mayoría de nosotros, pues, celebramos a nuestras madres, ¿no? Y a todas las que son madres. Y en este mismo día, en esta misma celebración, se ve el amor, se ve el amor por los hijos y viceversa, de la madre por los hijos. Y es muy bonito. Y es como un claro ejemplo, ¿no? Lo que es el amor verdadero. ¿Por qué? Porque no hay juicios. Sin embargo, también hay estos otros canales, ¿no? En los que hay tensión. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque hay ego. Cuando hay familias en las que, pues, quieren celebrar con su propia familia y tal vez no quieren celebrar a las suegras o a las madres, ¿verdad? De las parejas o de los novios, no sé. Y también se puede ver aquí fácilmente este claro ejemplo de la grandiosidad y la grandeza, del amor y el ego. No se tiene por qué rechazar el otorgar el amor o la oportunidad de dar amor. ¿Por qué? ¿Por qué hay que rechazarlo? ¿Por qué si es ilimitado? Si tú ves a alguien con un ego muy grande, pues acéptalo. ¿Por qué? Porque esa persona no se da cuenta que trae un ego muy grande. Tú sí, pero él no, o ella no. Si la rechazas, entonces ya no estás presente, ya no estás consciente. Te estás dejando guiar por la inconsciencia de la otra persona. ¿Puede uno ser consciente y darse cuenta de la inconsciencia? Sí, sí, sí se puede. Y se puede aceptar. ¿Por qué? Porque no vas a tratar de querer cambiar a alguien que no se da cuenta que se está dañando. O sea, si yo veo a través de unos lentes de color rosa y la otra persona ve a través de unos lentes de color amarillo y todo se ve rosa, yo no le puedo decir ve de color rosa porque él no puede ver o ella no puede ver de color rosa, ve de color amarillo. Entonces, ¿qué pasa eso? Bueno, acepto que yo traigo unos lentes color rosa y veo color rosa y que la otra persona trae unos lentes de color amarillo y que ve amarillo. Ok, lo acepto y ya se acabó el problema. Pero no, no, es que tienes que ver de color rosa. No es que no puedo ver de color rosa, ¿por qué voy a ver de color rosa si yo quiero ver de color amarillo? Entonces, es un ejemplo muy infantil, pero es la realidad. Es cuando nosotros tratamos de defender nuestro punto de vista, ¿no? Decir, no, es que así no es la situación, es que tú no sabes, es que yo te conozco más que nadie. Y empezamos a realmente creernos ese papel. Y no nos estamos dando cuenta que estamos viendo a través de unos lentes de color amarillo y los otros de color rosa, o viceversa, ¿no? Entonces, la verdad es verdad, o sea, La conciencia pura no se juzga, no se justifica, no se defiende. Si tú sabes que el amor lo es todo, no tienes por qué defenderlo ante nadie. Si alguien que está inconsciente te dice, eso no es el amor porque el amor es esto, ok, puede ser. No tienes por qué defender una idea cuando tú sabes que es verdad. Pregúntale cada vez que tengas alguna inquietud, algún miedo, algún problema, algún coraje, algún enojo, alguna desesperación. Pregúntale al Espíritu Santo, pregúntale a la vida, ¿cuál es tu valía? Y él o la vida te lo dirá. Pero no tengas miedo a su respuesta, porque esa respuesta procede de la verdad, procede de Dios, procede de tus ángeles, de tu guía, de tu energía divina. Es una respuesta exaltada por razón de su origen. Y como el origen es verdad, la respuesta lo es también. Nos dice el libro: escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada a lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección que tenemos que repasar el día de hoy y pues este fin de semana, si quieren repasarla. Y la lección número 71 del día de hoy nos dice: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del del ego es condenarte. Esto desde luego parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizás te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Si tú ahorita estás enojado, estás molesto, sabes que el plan del ego lo estás aplicando. Si tú ya estás haciendo ideas, ya estás preparando tu discurso para decir no, no quiero, no voy a ir, no voy a hacer esto, estás trazando tu plan a través del ego. Cada resentimiento que uno abriga es una declaración y es una aseveración en la que crees y que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo, o sea, si, y también a todas las cosas excepto a ti mismo. Si esto fuese diferente, yo me salvaría. O sea, si mi situación fuera diferente, si yo ahorita no tuviera esto que tengo que me molesta, o si yo ahorita tuviera esto que me hace falta, o si yo ahorita no tuviera esto que me estorba, o sea, ¿se están dando cuenta de esta mentalidad que tenemos? Estamos exigiendo a todos los demás y al mundo que se cambie. Y no los estamos diciendo a nosotros. No somos conscientes. No necesita cambiar esta situación. ¿Por qué necesita cambiar si así está sucediendo? Si está cayendo nieve, no le puedo decir que salga el sol y que se acabe todo porque está cayendo nieve. O al revés, tal vez está el sol muy bonito como está ahorita y quieres que caiga nieve. Le estás pidiendo a tu exterior que cambie. Y así lo hacemos con la gente. Queremos que la gente sea diferente. Queremos que sea como nosotros queremos. Que los hijos actúen como tú quieres que actúe un hijo. Que tu pareja actúe como tú consideras que debe de actuar una pareja. Que tus padres sean como tú consideras que deben de ser unos padres. Creo que ya hemos aprendido mucho con el libro Un Curso de Milagros a que no vamos a cambiar el exterior. Ahí no está la solución, en el exterior. nos podemos liberar de todas estas preocupaciones, de todas las tensiones, de todos los problemas muy fácilmente. La idea de hoy, la lección de hoy, es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solo el plan de Dios, no el plan del ego. Que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza y vamos a regocijarnos de que hay una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución. Para Dios todo es posible. Alcanzarás la salvación por razón de su plan, el cual no puede fallar. Comienza hoy tus dos sesiones de práctica más largas pensando en la idea de hoy. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y observando que consta de dos partes, la cual contribuyen en igual medida al todo, el plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros planes no. ¿A quién nos importan los otros planes si no vienen del plan de Dios? Entonces, si algo no sucede como tú quieras, es porque así tiene que suceder. Entonces, no importa ese plan. Libérate de todas esas ataduras mentales que sigues conservando porque se te hace más fácil convivir con ellas, convivir con la desesperación, con la angustia, con el estrés, con el miedo, con el coraje. No son necesarias, deshazte de ellas. Vamos a dedicar el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente lo siguiente: ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Esas preguntas, tú vas a escuchar esas respuestas. Vas a dejar que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Entonces, en las sesiones de práctica corta vamos a repetir con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación y solamente el suyo tendrán éxito. Y vamos a mantenernos alerta en no caer en la tentación de abrigar resentimientos y respondiendo a esas tentaciones con esta variación de la idea de hoy. O sea, cuando te sientas ahí preocupado, enojado, molesta, dite para ti mismo: abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación, y únicamente su plan tendrá éxito. Entonces, no te enojes hoy. Recuerda que abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación, y únicamente su plan tendrá éxito. Trata de recordar la idea de hoy unas 6 o 7 veces por hora. No puede haber mejor manera de pasar medio minuto o menos que recordando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales. Thank you.